Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Tangazo. Y en el cierre, otro tangazo. Melodía de Arrabal. ¿Autores son? La música le pertenece al Zorzal, Carlos Gardel. Y cuando uno oye ese título que usted va a dar, se remite inmediatamente.